todo lo que me pasa, pero es que no puedo más. Este dolor me parte el alma, este dolor me parte el alma. Ya sé que no volverás, ya sé que no te hago falta. Perdona por no llamar, pero es que necesitaba saber qué fue de ti y qué va a ser de mí. Perdóname por intentar recuperarte una vez más, por no saber cómo sacarte de mi vida. Perdóname por continuar soñando que regresarás. Necesitaba saber qué fue de ti y qué va a ser.